Tanto tiempo esperé que vuelvas a mí, y ahora que te tengo a ti comienzo a vivir. Nunca pude encontrar a alguien como tú, y ahora que a mi lado estás alguien marchará. Y ahora que te tengo a ti